es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. I've been here before. Feel like I've been here before. Este es el Viernes de Guitarras. Ya estamos al aire aquí en directo con ustedes, acompañándolos en un viernes más, otro viernes de rock en Primera Hora W. Ya estamos a 22 de noviembre de 2024, 12 y 5 minutos, y aquí está el rock para acompañarlos, para llenarnos de energía, ya para rematar la semana, despedirla ahora que estamos a unas horas del fin de semana, y como siempre aquí en Primera Hora W vamos a disfrutar de este viernes con buenas guitarras, buen rock, hasta la una de la mañana. Yo soy Cristian Coronado, los acompaño en la primera hora de su día, y hoy, bueno, iniciamos con Iron Maiden y Deja Vu, porque ha llegado el momento, ya llega el fin de semana en el que vamos a volver a ver a Iron Maiden en Bogotá, esta vez en el Estadio El Campín, este domingo 24 de noviembre, en su gira The Future Past World Tour. Y bueno, si usted va a estar ahí, es importante que recuerden que precisamente esta gira se llama así, The Future Past, porque es una gira de Iron Maiden en la que se van a enfocar en dos álbumes. El Somewhere in Time de 1986, uno de sus álbumes más icónicos, y el Senjutsu, un álbum de 2021, también representando la actualidad y la evolución de Iron Maiden. Así que vale la pena que le peguen una buena repasada a esos dos álbumes, que son los que van a predominar el setlist que nos va a traer Iron Maiden al Estadio El Campín. También, por lo que he visto en los últimos conciertos, van a tocar uno que otro clásico de otros álbumes, pero es bueno ir preparados y sobre todo con la mejor actitud para escuchar una de las grandes bandas del metal aquí en Bogotá. Y qué bueno empezar con ellos este viernes de guitarras, marcando el camino rockero que nos lleva hasta la una de la mañana. Como siempre, invitados a participar, a pedir sus canciones. Ya estaré pendiente del numeral Primera Hora W y de nuestro número de WhatsApp 301-436-0952. Pidan sus canciones y aquí las vamos agregando a esta playlist de viernes de guitarras, que va a comenzar con bastante metal y ahora con un latigazo de thrash metal de parte de Metallica. Esto es Whiplash. We'll be right back. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. We'll be right back.

Ahí estaba Megadeth con Sweating Bullets en primera hora W. Qué bien ha comenzado este viernes de guitarras. Ya escuchamos a Iron Maiden, Metallica, Motorhead y ahora Megadeth con esta canción de su álbum Countdown to Extinction. 12:22, este es el viernes de guitarras al aire hasta la 1:00 a.m. Gracias a los oyentes que ya han estado reportando sintonía y pidiendo canciones, haciendo su aporte a nuestra playlist rockera de hoy. Vamos a empezar a poner esas canciones que ustedes piden en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Allí en ese número de WhatsApp nos escribe nuestro oyente Luis Carlos Amaya y nos invita a escuchar la guitarra de Angus Young con AC/DC TNT. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. From the pain you drive in the heart of me. to love. Such a baby chain to love. Such a baby chain to love. Once I ran to you, baby, I'm never far from you. This chain of love you give, and I give you all a boy could give you. Take my tears and let's not leave me out. Chain of love. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Estaba Faith No More poniéndole el toque épico a esta playlist de guitarras con su canción Epic aquí en Primera Hora W. Gracias a Ramón Mendoza de La Voz que nos pidió esta canción usando el numeral Primera Hora W. Ustedes también lo pueden usar para que pongamos esa canción que usted quiere aportar, esa canción rockera para este viernes de guitarras. 12:33, no paramos porque tenemos más oyentes activos pidiendo sus canciones. Y aquí en WhatsApp tengo a nuestra oyente Andrea Reyes escribiéndonos desde Barranquilla con una gran canción de Rammstein. Esto se llama America. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora de León. Yeah. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Gran canción de The Cranberries en la voz de Dolores O'Riordan, Zombie, en Primera Hora W. Gracias a Cristian Garzón por esta canción que nos dejó allí en nuestro numeral Primera Hora W. 12:44 minutos. Siguen las guitarras tomándose nuestro viernes en Primera Hora W. Ahora vamos con esta canción que nos pide Kelly Fonseca allí en X, numeral Primera Hora W. Aquí está Greta Van Fleet, Safari Song. Viernes de guitarras en Primera Hora W. I don't ride better when I Usted está escuchando Primera Hora W. Joan Jett and the Blackhearts con Bad Reputation nos van llevando al final de este viernes de guitarra. Se nos acaba la semana en Primera Hora W, pero la hemos finalizado como más nos gusta, con buenas guitarras, buen rock, como todos los viernes aquí en Primera Hora W. Muchas gracias a ustedes por ese montón de canciones que pidieron hoy. Estuvo buenísimo el viernes de guitarras y seguramente la próxima semana también va a estar bien buena con la música desde el primer minuto del día aquí en Primera Hora W en W Radio Colombia. Un muy feliz fin de semana para todos ustedes. Soy Cristian Coronado, un gusto haberlos acompañado. Y para despedirnos, traemos a Muse, Knights of Sidonia. want to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. To make